Gracias, David. Y sí, entendiendo que, bueno, yo soy la primera comentarista, pero todos vamos a tener que debatir los puntos, porque la verdad que lo que soltaron acá en la mesa está tremendo. O sea, hay mil cosas que se pueden abordar a partir de acá. Y yo lo que voy a hacer quizá es un poco como abogado del diablo, porque es muy difícil hacer comentario. Las dos intervenciones fueron muy distintas. Aunque las dos hablaban de violencia, tienen un carácter muy distinto. Entonces, planteo problemas, cuestionamientos, preguntas, ¿no? Reacciono a lo que ustedes dijeron acá, más como abogado del diablo que como no me toca a mí ser ponente, no voy a hacer un discurso, digamos, incorporándolo todo, sino más bien reaccionando a las cosas que plantearon. Está fuerte, ¿no? Digo, está fuerte la realidad mexicana, pero está fuerte la manera como ustedes la están recuperando. Y yo empiezo con Camilo, que es el que nos dejó ahora estas últimas ideas. Hay una cosa importantísima que él plantea y es esto de cómo la violencia no necesariamente es un resultado, sino que es un mecanismo de modelación, de ordenamiento social, y cómo la violencia puede ser no el resultado, sino el motivo. Eso me parece que es un punto cualitativo fundamental, porque estamos muy acostumbrados, que eso mencionaba sí también Daniel, a decir, bueno, hay un elemento en la sociedad o una situación dentro de la sociedad que es la que genera la violencia, ¿no? Entonces, pobreza, decía él. Entonces, bueno, si resolvemos la pobreza, eliminamos la violencia. Y resulta que, bueno, la pobreza igual no la vamos a poder resolver, ¿no? Porque es parte consustancial del capitalismo, pero aún en el caso en que mejoráramos la situación de pobreza, vemos que la violencia no solo no disminuye, sino que de repente tiende a incrementarse y abarcar terrenos que antes no abarcaba. O sea, va cada vez penetrando más, más profundo, más de espectro más completo, más abierto dentro de la sociedad. Entonces, ahí hay algo que es importantísimo dentro de lo que tú planteas y me parece un punto fundamental. Y cuando lo relacionas con la acumulación originaria de Marx, bien interesante, ¿no? La acumulación originaria, Marx está hablando de un momento de gran transformación o de gran construcción de fundamentos de la organización social. O sea, el capitalismo no existe, está por existir o está existiendo en la medida en que se está forjando a sí mismo, ¿no? Y yo justo insisto mucho últimamente en que estamos en un momento en que el capitalismo no está dejando de existir, pero sí está dando lugar, tal y como lo conocíamos, pero sí está dando lugar a un nuevo tipo de capitalismo. Es decir, sí hay como un proceso de en lo que tú aludes como remodelación social, pero una remodelación social muy radical, o sea, que está incluso levantando cimientos que había construido y que está tendiendo a construir de otra manera, ¿no? Todo el andamiaje de esa estructura social. Y una de las cosas que afecta, por supuesto, de manera directa es la institucionalidad. Esta institucionalidad del Estado entendido en sentido amplio, en el que están todas estas discusiones de lo legal, lo ilegal, ¿no? La autoridad del Estado, la soberanía del Estado, todas estas cosas que, bueno, vistas desde México, pero también vistas en términos generales, están empezando a perder sentido. O sea, vistas desde México ya no lo tienen, ¿no? En México yo no sé si podemos hablar de Estado ya realmente. O sea, siendo honestos, creo que tenemos un desbarajuste tan grande que esa es la lectura que está haciendo el gran poder mundial, ¿no? A través de su vocero Trump en este momento y que dice, si aquí ya no hay nada, ¿no? Hay pedacería, ¿por qué no la recogemos y la incorporamos? O sea, esa vulnerabilidad de la sociedad que fue trabajada o producida con estas diferentes formas de violencia de las que tú hablas y de las que no hablan, porque ustedes no hablaron acá mucho, solo lo mencionaron de pasada, de la violencia económica. O sea, ¿qué es ese cambio en las condiciones económicas que proviene, que acompaña al este periodo del que tú hablas, ¿no? ¿Cómo se pasa del estado del bienestar al neoliberalismo? Entonces tú refieres mucho las formas de violencia directamente en lo que se relaciona con el control social, pero ese control social tiene también un correlato que es el del control económico y la manera como lo económico se redefine, ¿no? Simplemente el arrasamiento del campo que se da durante la época del estado de bienestar, ¿no? El supuesto estado de bienestar, pues tiene como efecto la necesidad, por un lado se reordena económicamente y se da cabida al paso de los grandes latifundios otra vez, monocultivo, revolución verde, etcétera, pero también eso implica un reordenamiento de la población expulsada o adecuada, refuncionalizada dentro del campo, por ejemplo, y así en todo los sectores. Entonces, eso habría que considerarlo junto con lo que ustedes están trabajando, ¿no? Porque si no, me parece que pasamos a una pregunta provocativa que yo tenía para Daniel en el sentido de, bueno, este es un problema en verdad casi psicológico. O podemos pensar que sí, de repente, por supuesto, puede ser también psicológico, pero como que tiene orígenes un poco más condensados y un poco más concretos que podrían ayudarnos a pensar por qué la necesidad, por ejemplo, de la identificación de estos sectores no reconocidos, inferiorizados, expulsados, no rechazados de la socialidad aceptada o, digamos, normalizada, ¿no? Como los indígenas, las mujeres sí, ¿no? O sea, ahí es otra discusión, pero los indígenas muy claramente, ¿no? Las otras sexualidades, etcétera. Eso creo que no se explica así de manera superficial. Yo siento que ahí nos están faltando elementos para explicarlo, entonces te provoco, porque yo sé que tienes mucho más que decir sobre esto, ¿no? Tienen ambos mucho más que decir sobre esto. Bueno, hay un elemento que también me parece muy importante que sobre todo puntualizó Camilo, que es cuando él relata el paso de la violencia contrainsurgente, o le llamabas guerra de contrainsurgencia, violencia contrainsurgente, a la guerra contra el narco. ¿Por qué dejamos de hablar de violencia de Estado, dice él, y pasamos a hablar de guerra que de algún modo desresponsabiliza al Estado, ¿no? Creo que esa era la idea. Yo ahí creo que hay otro elemento que nos está faltando y es el de pensar qué hubo que hace que la contrainsurgencia de aquel momento no sea la contrainsurgencia de hoy. Es decir, en aquel momento la contrainsurgencia se refería a poblaciones que pues estaban intentando hacer una revolución en el país, es decir, que tenían una ideología distinta, ¿no? Pero que de algún modo el sistema no necesariamente estaba puesto en cuestión. O sea, era pensar un Estado de otra manera, pensar una organización social nacional territorialmente delimitada, es decir, mantenía mucha de la institucionalidad del sistema, pero de otra manera, ¿no? En este caso, socialista o, en fin, según las definiciones. Y esa contrainsurgencia cambia a partir del momento que tú estás señalando, porque hoy el sistema sí está puesto en cuestión. Es decir, hoy las insurgencias son insurgencias antisistémicas, frente al sistema, que están pensando en una alternativa sistémica, cosa que en aquel momento no se ponía en cuestión. Y entonces eso hace que también la guerra de contrainsurgencia, digamos, la que era violencia contra insurgentes se convirtió de algún modo en guerra contra la insurgencia sistémica, ¿no? Es una guerra del sistema en su conjunto. Tal vez eso da algunos elementos, no estoy diciendo que no haya ahí un problema de justificación, ¿no? Y de encubrimiento de la responsabilidad del Estado como un ente incluso colectivo, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo en la sociedad. Ahí sí, claro, es un punto muy importante. Sin embargo, tú no hablas de algo que Daniel habló mucho, que es esto de la violencia social. Es decir, tú, para ti todo es violencia de Estado, ¿no? O por lo menos me pareció, y de repente, bueno, estaría bueno que aclararas, ¿no? O que discutiéramos. Y hay una dimensión, en caso de lugares como México, que es un lugar de algún modo extremo en este proceso de descomposición de la institucionalidad anterior y entonces de descomposición de los estados, de descomposición de las fronteras y de descomposición de los sujetos institucionales también, ¿no? Digamos, como el Estado, pero todos los otros sujetos institucionales. En un caso como este de desmoronamiento un poco, la violencia social juega un papel importantísimo, incluso como sostén o soporte de esa institucionalidad que se está cayendo y que la sociedad no quiere dejar que se caiga, ¿no? Que la sociedad de algún modo está tratando de mantener el orden establecido, mantener las leyes, mantener lo legal, no lo lícito, lo legal, ¿no? Estrictamente hablando. Y entonces, claro, que le parece tremendo que se apruebe una ley como la de seguridad que se está discutiendo ahora, cuando en verdad yo coincido en que el cambio, digamos, es jurídico, pero no cambia sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, esto de enfocarse en batallas de defensa de la ciudadanía, ¿no? Es muy distinto a lo que este momento está exigiendo, porque batallas de defensa de la ciudadanía no van a eliminar esa violencia de Estado. Tampoco van a eliminar la violencia social, pero sí van a jugar parte de esta violencia social hacia el apuntalamiento de la violencia de Estado. Entonces, bueno, no sé hasta dónde esa violencia social pueda ser parte muy importante de la explicación de lo que está ocurriendo hoy. Creo yo, como tú dices, que la violencia de Estado es el pilar central, pero sí creo que hay que incorporar esta otra dimensión. Bueno, en lo que decía Daniel también, a mí me gustaría recuperar solo algunas otras cosas. Esta idea un poco complicada de la sociedad se agrede a sí misma porque no logra exteriorizar el problema. Es decir, hay un problema en la sociedad, hay algo que la está poniendo incómoda, pero eso algo siempre es identificado en la casa del vecino y nunca como algo proveniente, digamos, de una lógica sistémica, entiendo yo, no sé si esa es la explicación que das, y entonces eso hace que se cierre en sí misma. ¿Cuál sería, en el caso que tú estás planteando, la alternativa? Es decir, ¿cómo romper ese esquema de nos responsabilizamos entre nosotros mismos de nuestras miserias? ¿Cómo hacemos para subvertir esa perversión, ¿no? En la comprensión social y poder identificar claramente dónde están los asideros del problema, o sea, cómo hacerle frente a un problema así? Y eso tiene que ver con esta idea que yo te lanzaba hace rato de que da la impresión de repente en que todo se va trasladando hacia una esfera más psicológica, ¿no? Yo en algún momento de los que tú hablabas decía, pues tenemos la cárcel de Foucault, pero ahora pues resulta que es el país, la cárcel de Foucault, pero es la cárcel, está encerrada. ¿Quién la encierra? O sea, siempre tenemos entonces ahí una figura paternal, que es la que está obligando, una figura externa que no forma parte del problema, cuando en realidad a mí me parece que todos los elementos están ahí dentro y deben ser encontrados ahí dentro, al mismo tiempo que no es un problema, digamos, delimitado, sino es un problema general del sistema como un todo, ¿no? Pero me preocupa este como sesgo un poco psicológico, un poco de este disciplinamiento foucaultiano que nos encierra, porque la propia sociedad empieza a tener tan fuerte certeza de mediocridad, de que digamos allí te faltó una, creo yo, que es en el caso de México, yo creo que el principal problema viene de la Malinche, ¿no? Es decir, la manera como nos humillaron en ese momento es como el origen un poco de la explicación de todos estos, de todas estas dojas de las que ustedes hablan, ¿no? La mediocridad, la humillación, la autosumisión, la automiserabilización que de repente existe, pero de repente la lucha anticolonial, digamos, tiene un sentido en muchos momentos de la historia del país que va rompiendo como un poco estas cosas, al mismo tiempo que, bueno, no ha terminado de saldar cuentas con eso, ¿no? Pero, en fin, creo que, no sé, sentí como un poco que nos estabas encerrando, o sea, te provoco para que nos digas cómo no es esto un encierro, no es esto un problema de personalidad autoritaria, sino de sistema autoritario, y creo que con esto provoqué bastante aquí a los de la mesa, pero espero también haber provocado un poco a los que están aquí presentes y a los que nos están oyendo por la web, como para que entremos a un debate. La idea, según explicó David, la idea que tenemos todos nosotros, es que este no es un ciclo de mesas redondas, no es un ciclo de conferencias, nada de eso, es una invitación al debate sobre algo que está ocurriendo en la sociedad mexicana y en la sociedad mundial, que implica de todos nuestros esfuerzos, de todos nuestros intelectos, como para empezar a cobrar sentido, ¿no? Y queremos convocar a pensar desde todos los lugares, desde donde ustedes piensan, a intercambiar ideas, a armar el rompecabezas, el mosaico, como para empezar a entender más las cosas. Entonces, bueno, esta es la primera sesión de esto. Creo que ha sido muy fuerte porque la primera sesión sobre violencia, y la violencia es algo que tenemos cotidianamente todos en muchas dimensiones de nuestra vida y que de algún modo nos está limitando para pensar, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo le hacemos frente? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la entendemos para cuestionarla, para trascenderla, para salir adelante, ¿no?, de esta situación de violencia? Allí me tiraron una piedra, Camilo me tiró una piedra sobre por qué hablamos hoy de guerras difusas y no hablamos de violencia de Estado. Hablamos hoy de guerras difusas porque no nos estamos colocando en el Estado. Estamos hablando, en ese caso, estamos ubicándonos más en términos sistémicos. Pero, ¿qué es lo sistémico? ¿Qué es lo particular de México? Eso es algo que todavía tenemos problemas, ¿no? Y a veces somos muy locales para nuestros análisis y a veces somos tan panorámicos que no logramos llegar a la pieza local. Entonces, bueno, pensemos juntos, abrimos pues a partir de este momento. David es el organizador estrella de esta idea y yo ahora me estoy tomando atribuciones que no me corresponden, pero yo también convoco, ¿no? Desde el observatorio como para que sea este un espacio sistemático de debate en el que mes con mes nos reunamos a ir armando ese rompecabezas. Gracias.